Hoy en nuestro programa Los 40 Criminales haremos un repaso de la lista de los 10 peores artistas de todos los tiempos. ¿Non che gustan as imitacións dos Chupa Chups? Chuta Chups, non poderás parar de chupalos. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Al Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero. Yo en mi barrio he sido famoso toda mi vida, pero para salir de mi barrio me puse a escribir. Así se describía este prototipo de hombre que se quedó en el cajón de los desastres. Poco que comentar de este individuo. Vamos con un tema de Ramoncín. Cuando suena la muñeira. Con colocados, sin ninguna distinción. Animal de ojos caídos, hombre de pelo negro, mentiroso, suicida y homicida, naciste en la ciudad, oh, marca de terciopelo. Los comienzos de David Rivera fueron en Lluvia de Estrellas imitando a otro cantante destrozados como Enrique Iglesias. Se describe como uno de esos tipos de los años 40 que no se rinden al amor. Como él mismo ha dicho, cada disco suyo es una amenaza. Eso sí, una amenaza cariñosa. Sea la noche en la que la conocí, ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir, malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca. Mi último disco en general es un poco compacto, pero en general tiene canciones que son un poco más cortavenas. Un artista que habla así de sus trabajos, pocos comentarios merece. Os dejamos con su única canción decente, la única que hará que no te sangren los oídos. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. Oda a la inteligencia de parte de nuestra erudita preferida Tata Golosa. Solo una mente privilegiada como la suya es capaz de componer un tema sobre los transductores acústico-eléctricos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. Estribillos como este pasarán a los anales de la historia musical. Yes, I need a microphone, please. Thanks. Yo en el supermercado no mango, me como las cosas dentro y luego lo dejo en el pasillo. A mí el vino que más me gusta de toda la vida, el de Catón. Toda la semana miro el interview a ver si sale alguna novia mía. Un diamante en bruto, con pocas luces, reciclado a DJ. 5, play, paquirrín. la playa que hace calor, bañando el cuero. Quiero ver tu cuerpo cómo se mueve, que no me entero. Vamos a la playa que hace calor, bañando el cuero. Quiero ver tu cuerpo como se mueve. Toca la fibra sensible, frases categóricas que balbucea un joven voz tandante en sus inicios en OT. Desgraciadamente no soy perfecto en nada. Es que, tío, es muy fuerte lo que me está pasando. Os dejamos con una canción de este albañil reciclado cantante. Qué pena que no se hubiera callado a calle ese de Saldamio. Hace tiempo que te busco y no te encuentro. Hace tiempo que no para este tormento. ¿Será que nuestro amor se lo llevó el viento? Hace apenas me juraste amor eterno. Me dejaste un eterno sufrimiento. Justin Bieber, precoz canadiense nacido en 1994 en Ontario y posicionado en la cumbre de las listas de éxitos mundiales, recordándonos los analfabetos musicales que el ser humano puede llegar a ser. Claro ejemplo de explotación infantil consentida y bien vista en el mundo occidental, pero esto da igual, sus padres van a misa a sacudirse la conciencia todos los viernes. Y ahora Pitbull dice que dice de sí mismo que es muy respetuoso. Se nota que no ha escuchado las canciones que compone. Así entendemos las babosas que suelta por esa boca este pedazo amago de Rocky Balboa. Algo que seguro, en sus conciertos dan bolsas para el vómito y tapones para los oídos. Está censurado en varios países por causar parálisis cerebral con sus letras. No puedo, tengo novio, no me enganches por favor. No, no, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Es una ilusión de tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Lo que necesita este grupo, aventura, es una orden de alejamiento, llamar a la policía ya. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido a un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte. Ahora vamos con un cowboy. Su carrera y salto a la fama se produce en su primer grupo, Los Fantasmas del Caribe. Pero qué nombre tan apropiado, Dios mío. Y de Fantasmas del Caribe pasa a dar un paso importantísimo en su carrera y llamarse así Coyote Dax. Por favor, no meterse con su música, que con su nombre ya tiene suficiente. Poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien. Te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. Y ahora, tras destrozar los oídos con estos temazos, daremos nuestros premios. Camisetas de Emilio Ducci que aparentan estar sucias, 300 euros. Pantalones Dolce Gabbana rotos y desgastados, 320 euros. Con debusos anárquicos, 400 euros. Toda ropa punk para gente pija como a ti en pijopunk.com. Esta noche es de travesura. Bueno, vamos con el premio a la peor fusión de la historia. Os dejamos con Héctor el Bambino y David Civera con este temazo. ¡Noche de travesura! Esta noche hazme travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Y ahora premio al artista más feo, al que le vamos a regalar una careta. En este campo no hay duda ninguna, Ramoncín. Corren por mis venas, mujer. No tengo problemas de amor. Lo que me pasa es que estoy loco por ti. No te preocupes más por mí. Voy a dejar esta ciudad. Te voy a perseguir. Y el premio para la peor canción latina de todos los tiempos es para Daddy Yankee y su temazo La Gasolina. Y el premio para el artista más cansino es para Pitbull, porque está en todos los jodidos y asquerosos lados. Canta con todo Dios, yo no sé cómo hace. Gracias por torturarnos en cada canción de los artistas mediocres con tus colaboraciones. ¡Das asco! Y ahora el premio al artista que más le he intentado y nunca ha triunfado. Una rubia de bote, chocho morenote, Paulina Rubio. Gritando, sé que no se entera. Hey, corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. Ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y con esto acabamos nuestro repaso de lo peor de lo peor. Un saludo y muchísimas gracias por aguantar esta tortura. Nos despedimos con el último temazo, Justin Bieber otra vez. ¿Por qué? If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2.